Hola, Tato. Hola, Marcelino, buenas tardes. Feliz día cívico para usted y para todos los que estamos participando de esta jornada. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, muchas primera gracias. Primera pregunta, ¿cómo ha vivido la jornada de hoy, que todavía no termina? La jornada la viví muy tranquilo, con mucha paz interior, porque esta fue una campaña linda para nosotros, realizada con militancia, algo que no se veía hace mucho tiempo, mucha militancia en la calle, el boca a boca, el casa por casa. Para mí, que soy de alguna manera de la vieja escuela, para mí fue una gran alegría. Todos saben las armas y muchas veces innobles que tuvo nuestro adversario, pero eso ya es pasado, la gente ya se pidió. La jornada fue, más allá de alguna, por llamarla así, picardía, fue una jornada tranquila. Los fiscales estuvieron todos muy tranquilos y esto fue producto que el resultado ya estaba decretado. Así que, bueno, les puedo anticipar que soy el nuevo intendente electo de Guaymallén y ustedes son el primer medio de saberlo. ¿Usted dice así, ¿no? ¿Ya se declara triunfador? ¿Cómo? No escuché. ¿Usted ya se está declarando triunfador en este momento, Marcelino? Si me llamaban a las 11 de la mañana también se los decía, pero no se los podía decir al aire. ¿Pero hay algún dato duro, algo, no? ¿O son...? Espera, yo se lo contaba a Luisa, que es la información de nuestros fiscales y poder... Mira, en las votaciones pasa lo mismo que en la vida. Cuando vos podés mirarle a los ojos a la gente con los ojos y con una sonrisa te dice lo que piensa de vos. Y yo hoy me recorrí toda la escuela porque me tocó la tarea de repartir la comida en 30 escuelas de las 75. Algunos comieron tarde y frío y se lo están reprochando, pero bueno, ya habrá oportunidad de comer a tranquilo. Y ya cuando me bajaba, miraba a la gente y la gente me decía cómo había votado, o con la manito, o con la sonrisa, o con los ojos. Así que iba a ser una diferencia muy superior a la que se pensaba hasta los anticipos. Hablaban de 2 o 3 puntos, va a ser como mínimo el doble. Como mínimo. ¿Usted cree que va a estar entonces en una diferencia de arriba de los 6 puntos, entonces? Sí, arriba de los 6 puntos. Un montón. Es un montón. Bueno. Y van a ser más de 10.000 votos, seguro, seguro. ¿Por qué cree, Marcelino, que, o sea, recién decíamos fuera de micrófono que en las PASO, juntando, bueno, los votos de los 3 candidatos que había por el frente para la victoria, obtenían un margen, digamos, de ganancia? ¿Por qué se da este resultado, o este resultado que estoy vaticinando, de que, bueno, se invierte completamente y usted está hablando de 6 o 7 puntos? Está sacando. Porque creo que en las PASO estaba todo muy confuso. Tanto en Cambia Mendoza éramos muchos candidatos, 6, y en el Frente para la Victoria eran 3 candidatos, pero hubo una puja muy fuerte de 2, sobre todo de 1, y bueno, sirvió para que se conocieran los candidatos, sobre todo Lobos, y bueno, la gente cuando conoce los disvalores que tiene alguien, no lo vota. Y nosotros pudimos hacer una campaña muy esforzada, muy sacrificada, pero muy feliz. Vuelvo a repetir, si yo tuviera los recursos que tuvo mi rival, que deben ser 15, 20 veces superiores, no los utilizaría. Utilizaría el mejor recurso que tuvimos, que es la militancia, casa por casa, con un grupo que yo le quiero hacer un reconocimiento público a través de los medios, con una nobleza, con una... guapesa, con un esfuerzo digno de la causa con la que trabajamos. Así que eso nos dio el triunfo. Marcelino, ¿y cómo va a pasar estos momentos, estas horas? ¿Va a estar ahí en el búnker? Después se va. Acá estoy con las chicas, ya están tomando café, otra está sacando fotos, Cecilia está sacando fotos y tomándose un café también, y están llegando mis amigos, lo que pasa que la mayoría está en las escuelas todavía. Claro. Así que estamos esperando los datos oficiales, pero bueno, ustedes son el primer medio en enterarse. Muy bien. Bueno. ¿Y después se va a ir para el búnker de la calle Alem? Voy a dar una vueltita, pero mi lugar es este, con mi gente. Bien. Muy bien, entonces si va a estar ahí, seguramente más tardecito lo estaremos molestando cuando empiecen a haber más números, ¿le parece? Sí, Sí, pero yo me quedo acá. Bueno, acá las chicas van a saber, porque parece que les gusta, están sentados cómodas, están tranquilas, sonrientes, bien defendidas, así que parece que les gustó la calle. Vio que le vio a los responsables que le hemos mandado, no le mandamos al Marcelo, viejo barbudo, fiero, ¿ah? No, mandaron dos lindos chicharitos. Sí. Muy bien, Marcelino. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Muchas gracias y un abrazo a todos los amigos de Bermejo. Yo he ido a esta radio y me han tratado muy, pero muy bien y pienso volver. Ah, bueno, espero que así sea. Queda tomado el compromiso. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Ahí está, bueno. Se autodeclara ganador de estas elecciones por una diferencia. Ya está diciendo él. Dice que... De 6-7 puntos. 6-7 puntos.